y recordando el viejo cuarto en que dormía tirado ahí como una pilastra en este día de noche triste y amanecida. Iré recordando el viejo cuarto en que dormía, pensando ahí de las heridas, de los fracasos, de las salidas, de los mil pasos. Es difícil describir al ser que habitó allí. Es difícil de encontrar un ser que haya muerto allí. Recordando el viejo cuarto al que llegaba muriéndome como una estampida en este día de noche triste y amanecida. Y recordando el viejo cuarto en que oía tic-tac del tiempo, reloj de sol, reloj de Dios, reloj de muerte. Difícil describir al ser que habitó allí. Es difícil comprender al ser que marchitó allí y regresar.